kurapi, shani seshashi, shani punsumi hakam. Higuera sin san, sentirse por chances mios parinsam. Sixi kurapi, shani seshashi, shani punsumi hakam. Higuera sin san, sentirse por chances mios parinsam. Asa huera, asa sentir, no quirura juaquia. Higuera sin san, sentirse por chances mios parinsam. Asa huera, asa sentir, no quirura juaquia. Higuera sin san, sentirse por chances mios parinsam. Flor de canela, suspiro porque me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. No llores más, ya no suspires, nunca te olvidaré. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti.